Janet Dixon aquí en las Furious Sessions. Tengo a Jonás Santana en la percusión. Estoy con Juan Pablo Balcázar en el bajo. Mi hombre Dani Domínguez en la batería. Hugo Astudillo en el saxo y en la pandereta, ok. Y Dani Comas en la guitarra, como siempre, pintando sus mejores colores, el payés del jazz. Estamos haciéndolo en vivo y en directo aquí con las Furious Sessions. Esto es Valentine's, un tema que no sale en el disco, para que lo disfrutéis en familia, ok. Paz y amor. Yeah. Esto es KCO Jazz Magnetism 2011, Furious Sessions, co. Yeah, yeah. Sentado en el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre irá a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame aquí. Bueno, buenos días a todos. Todos están ahora en el recreo del viernes, pero este programa tuvo que grabarse unos días antes porque el invitado de hoy, pues justamente no está precisamente el viernes, tenía una salida. Buenos días, Reinaldo Arturo Silva Duque, ya lo dije antes, ya en segunda toma. De primero bachillerato A y de nombre artístico inscribido, como dije antes. Muy bien, vamos a entrar un poco directamente, aunque ustedes ya lo habrán adivinado por la música que estaba sonando. El rap está un poco de moda porque justamente en Madrid Arcano batió el récord, ¿no? De 24 horas y un minuto rapeando, porque el anterior que batió el récord fueron 24 horas y 48 segundos. Y además en castellano, ¿no? Porque no, me parece que el anterior era inglés, y que me parece que tiene más mérito por esto de que hay menos conectores, como no existe el D, sino off D, y ahí puede repetirse tantas veces como quiera, y eso acaba trabando. Más que nada yo lo he comprobado, porque a veces que improviso con amigos. Sí, ajá. Vale, te iba a preguntar, bueno, lo primero, vamos a, durante este programa, vamos a escuchar una playlist que es recomendación precisamente de escribir. Te iba a preguntar, lo primero, para ti, ¿qué es el rap? ¿Cómo lo podrías definir? Ante todo, quiero decir que soy una persona que se ha criado en el rap desde los 4 años. Llevo escuchando rap y empecé a hacer rap a los 12, ahora mismo tengo 16 y llevo 4 años, y los que me quedan. Pero voy a parafrasear la frase que dijo Chojin, que es que el rap no tiene ningún estilo, por así decirlo, no tiene nada que ver con lo que viene a ser la gente que pone como un estereotipo que tenga que hablar de porros, droga y prostitutas, sino que se mete en una estructura y una métrica, ya que es una de las 4 ramas del hip hop. El hip hop sí puede ser muy callejero, pero el rap no. Okay. Me ibas a hablar también del trap, porque parece ser que es una moda hoy en día. Que A día de hoy empezaron los traperos. La canción esta del bottle flip, con esta revolución que ha habido de coña este verano, de un bottle flip que es tirarlo y dejarlo de pie. La estamos sufriendo, sí. La estamos sufriendo. Eso es trap, y es simplemente soltar palabras a un nivel gigante, que sean esdrújulas, fuertes, y que ante todo la forma de entenderse no es lo importante, sino lo importante es el fondo. Que y en el rap, en el trap español, ha venido de otra forma, sino que es un estilo más barrio bajero, más sucio, y habla y mezcla tanto rap como inglés, tanto español como inglés en muchas partes. Por ejemplo, uno de los más conocidos ahora mismo es Pin Flaco. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero tengo que aceptar que es un hijo del rap, ya que usa la misma caja 808, como dijo KCO. Ok. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota idiota que hable mucho, y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado, esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo. Bueno, esta es una de tus primeras recomendaciones, ¿no? Bueno, la primera fue Valentine, de KCO, que hizo con el grupo Jazz Magnetism. Después de, por así decirlo, Violadores del Verso se separó. Shohai Lírico y KCO hicieron discos aparte. KCO hizo Jazz Magnetism, Shohai hizo Doble Vida, y Lírico un antes y un después. Y eso ha sido la intro. Ahora estamos escuchando Calle 13, Los Idiotas, que Calle 13 se caracteriza más que nada por decir unas palabras fuertes, claras, duras, mediante un papel y un bolígrafo. Luego lo graba y demuestra un sentimiento mayor. En este caso está hablando de los idiotas, que es la sociedad. Nacemos idiotas y algunos quieren parecernos a nosotros mismos. Todos nos parecemos unos con otros, dice. Así que cada uno marca la igualdad, pero siempre te vas a parecer con alguien. Con poder, pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas. Bueno, vamos a... Te quería hacer otra pregunta también un poco con el tema del rap. Nos ha llegado a los profesores, bueno, al equipo directivo en este caso, una propuesta redactada por ti, ¿no? Era redactada por ti para una propuesta de pelea de gallos, ¿no? En diciembre, en los días estos de Navidad y tal. En primer lugar, lo siento las tildes por si un profesor de lengua lo vio, que no puse ni una porque dije... Claro, es que, tengo que cuando, hacerlo... cuando rapeas las tildes no se ven, ¿no? No, sino que simplemente dije, no voy a poner tildes porque si no me voy a tomar media hora más y tengo sueño. Esa es la excusa, siempre lo digo mucho tiempo. Así de claro, bueno. Vale. A ver... Creo que ha sido la mejor forma que me haga esta pregunta es aquí, porque si no debería explicarle a todos los profesores a la vez lo que es una batalla de gallos. En primer lugar, una batalla de gallos es un duelo, uno contra uno, dos contra dos, y en algunos otros casos tres contra tres o cuatro contra cuatro, que es difícil de ver. Que es simplemente una batalla de honor por a ver quién es el gallo más fuerte, a ver quién es el que consigue hacerse el jefe en el círculo, que es como se llaman las batallas de gallos. La más famosa son la de Red Bull, pero eso no quita que haya batallas de gallos callejeras. El campeón de este año de la Nacional de España fue Skone. El del año pasado internacional fue Arcano, así que se van a enfrentar en la Internacional de este año. Y en la batalla de gallos, lo único que intentas expresar es dejar humillar, ante todo respeto, humillar a tu rival. Simplemente insultar. Humillar, bueno. Pero no, dejar en evidencia, ¿no? Que tú tienes más fuerza vocal en este caso, ¿no? Que tú puedes representar aún más una improvisación, es lo que tienen que dar. Una forma de fuerza de la inteligencia, ¿no? Porque es complicado saber rimar todo tan rápido y además siempre sacando aquellas cosas en las que te fijas, ¿no? Sobre la marcha del otro para intentar ver sus debilidades, ¿no? Porque es no, muy complicado. De hecho, para eso, lo que acabas de decir, para ver las debilidades, hay un modo de batallas de gallos muy famoso que es de los favoritos, que se llama 4x4. Son 4 versos y se cambia al rival diferente. Que se hace muchísimas veces en muchas batallas. Por ejemplo, una de las más famosas, que me acabo de acordar, que es buenísima, es bastante buena, que se pone varón en la Nacional del año pasado en Mallorca. Varón hizo un doble tempo con la sílaba A, que terminaba en A y todo en verbo. Y como que se repitió demasiadas veces clavarán. Y todos le aplaudieron, pero Arcano rápidamente se levantó y dijo que no dijo nada y que su garganta solamente había p*** atrancadas. Así que simplemente le hizo un TD4W directamente a la cara y a la boca, y eso es un 4x4. Pero eso sí, una batalla de gallos, por mucho que la gente diga que es fácil, no es nada fácil. Está el pánico escénico, que te repitas y te trabes a ti mismo, que quieras decir una cosa y te salga mal contra ti. Y si pasa eso, la única forma de remediarlo es levantándote y haciendo que es mentira o reventando al otro de una forma aún mayor. Y eso se consigue simplemente con unas batallas de gallo fuertes e inteligentes. Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría. Si me ves perdido, te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tu desobediencia, tu sola presencia merece mi reverencia. Tú me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. No prohíbes ni amenazas, tan romántica y auténtica. auténtica. Tú nunca te disfrazas como un hada y un verdugo, firme escudo en la batalla. Tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas. Me eliges para hablar, si las calles están mudas. Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras, pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa, impredecible compás. Cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría. Cuando no te conocía, ¿cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones. Y bueno, de nuevo, ¿qué estamos escuchando ahora, Rinaldo? Natch, el idioma de los dioses. Sí, es un tema que creo que alguien me trajo el año pasado. Que la verdad no lo expresé. Y la verdad que personalmente, por el tema ese de ser profesor de música, pues me gustó bastante. Podría decir algo interesante de Natch. No, bueno, ¿de Natch como artista? Natch como artista marcó un antes y un después en España. Hay muchos raperos que han marcado antes y después. De hecho, hay muchos que marcaron en la misma época, pero un antes y después en diferencia. Por ejemplo, KCO marcó una diferencia en el hardcore. Antes estaba el club de los poetas violentos y después llegó KCO a un nivel superior. Estaba Porta para llegar con el rap moderno y Natch llegó con la poesía en un ritmo. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, aquí estamos escuchando El idioma de los dioses, que es una canción bastante rara, por así decirlo, y engañosa, porque al principio tú la lees y dices, es una canción de amor directa, pero no. Después empiezas a escuchar que lo que intentan entender es que el verdadero amor para un artista es su propio arte. Sí, yo te iba a comentar que a mí siempre me ha gustado Natch, básicamente porque las letras me han parecido siempre muy curradas y, por otra parte, siempre los temas que saca son bastante sociales, educativos. Me gusta mucho en ese sentido. Te iba a comentar que el subidón de estar aquí, aparte de esa faceta de Natch, ¿qué otra cosilla me puedes comentar de los temas que se suelen tratar en el rap? Los temas que se suelen tratar en el rap se dividen en cuatro partes. Te lo digo básicamente porque tú aunque lo dijiste antes, mucha gente asocia siempre el rap con el rap, porros, exactamente, el suburbio, sí. las armas, todo eso. Voy a intentar separarlo en cuatro partes, vale. Voy a poner rap moderno, y que se partirá en dos partes y otros tres géneros. En primer lugar, voy a poner hardcore, que es por así decirlo el nacimiento del rap. Hardcore es un estilo sucio, donde se deterioriza la voz y ante todo siempre se pueden usar tanto palabras obscenas o se puede usar simplemente un estilo de metáfora o segundos puntos de vista para llegar a un punto duro. El rap en primer lugar se creó como revolución y eso nos lleva al estilo underground. Es una revolución para poner la raza negra a un nivel que estuviese igualado con la blanca. De ahí se creó el rap. Y por eso se dice que el rap es música de negros, porque fue verdad. De hecho, viene del jazz y el soul. Más tarde, el rap, volviendo a ser underground, llega a entender que simplemente es rap de la calle y que no se vende, que no es para universales, sino que simplemente es el sentimiento que das. Después se dividen en el rap sentimental, que llega a hablar sobre los sentimientos y emociones. Y luego llega el rap moderno, que yo lo parto en dos partes. Primero las modas. Las modas en este caso ahora mismo es el trap. Y la otra moda llega a ser el rap play, que son rap de videojuegos. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo, imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor. Tito silencio las palabras que describir, preguntándole al mundo el por qué tengo que vivir. Odio respirar y a la gente, ¿pa' qué mentir? Si siento que el destino se cachotea de mí. Mentiras y cuento que mi vida es feliz. Si digo que es un camino de rosas oliendo a barniz. No quiero que vivas como yo, si te lo digo a ti, porque yo ya quiero morir. Estoy harto de que la gente me vea, de que sea la única persona que lucha contra marea. De sentirme pobre en una ciudad fea, de seguir llorando mientras vive en una vida fea. Eres feliz, deja que no me lo crea, ya que aunque sea se mejora hay personas que abuchean. Soy la ira en los sentimientos, la aldea, porque doy el máximo pero la vida me noquea. Vamos a hablarlo, venga rey, dime qué tienes, deja que ayude y la tristeza no será sola la que reme. Quiero sonreír, odio que una persona diga que me teme. Y si voy a temer cuando muera, mejor que me cremen. Un fantasma ambulante pero que ya no siente. Por lo menos feliz viviendo con de la vida la fuente. No tienes la opción de vivir una vida incandescente con personas que amas buenas son malas que solo mienten. Hola, adiós, Googler Bros, la persona que un modelo perfecto nos dio. Negación, ira, negocia, decepción, pero todo se olvida cuando llega la aceptación. Hola, adiós, Googler Bros, la persona que un modelo perfecto nos dio. Negación, ira, negocia, decepción, pero todo se olvida cuando llega la aceptación. Lloro entre gritos pensando en nada, pero gritando todo. Entonces me callo y solo sé escuchar mis lloros. Quise luchar y coger en los cuernos al toro, pero por valiente la cornada fue directa al lomo. Pongo whisky en la copa mientras corroboro que soy débil y no fuerte como madera de sicomoro. Me detengo y en mi decepción velo y exploro. Miro a los lados y confirmo si estoy solo. Ahora lo entiendo todo, pues mi vida es actitud de aguantar los golpes y seguir mi propia luz. La tristeza es pasajera como un juego de videoclub. La solución es vivir la vida en más puro estilo Red Bull. Mientras hay algunos que ya aclaman mi debut y hay otros imaginándome la cruz como Jesús. Intentaré vivir la vida con completa exactitud. La vida es bella y con la muerte no hay similitud. Mi vida es un poquito diferente a lo que se respecta. Elegí no ser un adolescente petado de anfeta. La decisión es aguantar simplemente a lo que es diferente cuando alguien valiente viene y me reta. Pero siempre con honor, igual que un caballero de la edad media o un samurái que por valor se le respeta. Todos pasamos fases así al tener un problema, pero somos hermanos y te apoyaré hasta llegar a tu meta. Hola, adiós, Googler Bros, la persona que un modelo perfecto nos dio. Negación, ira, negocia, decepción, pero todo se olvida cuando llega la aceptación. Hola, adiós, Googler Bros, la persona que un modelo perfecto nos dio. Negación, ira, negocia, decepción, pero todo se olvida cuando llega la aceptación. Bueno, no te pregunté por el tema anterior, pero que justamente estaba hablando un poco de, pues de la importancia de la cultura afroamericana, ¿no? Para el nacimiento del rap. Sí, de la revolución que hubo para igualar las razas. Por eso. ¿Qué tema era? ¿Contra el racismo? ¿De quién era? ¿De? Rap contra el racismo de Chohim, que consiguió juntar a un montón de iconos del rap español para hacer ese tema, y de hecho es de los más famosos. Pero también hizo lo mismo hace 3 años en México. Rap contra el racismo, versión México se llama, y después hace 1 año en Colombia. Ah, ok. ¿Y ahora qué estábamos escuchando? Ahora mismo estamos escuchando a The Notorious B.I.G. de Big Poppa, que para muchos se le conoce como El Traidor en la West Coast, y para otros como The God en la East Coast. ¿Pero y por qué le llaman El Traidor? Más que nada porque se cuenta que Big Poppa sabía todo lo que iba a pasar con Tupac, de que le iban a romper el estudio de grabación de su productor, y nunca lo dijo, y eso que eran amigos. De hecho, Tupac estuvo en la East Coast durante un tiempo, y también, en teoría, Big Poppa sabía que iban a matar a Tupac. Yeah. Y un poquito irónico, más que nada porque Big Poppa murió 1 año después de Tupac, después de sacar el disco Preparado para Morir. ¿Fue una época dorada del rap, tú crees? O... bastante, porque marcó que el rap se conociese y marcó lo que viene a ser una diferencia entre bandas, lo duro que era vivir a la calle. Y gracias a eso las razas se equilibraron muchísimo más y el rap pasó a ser una moda y un estilo más de música. I'm gon' call my crew, you gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave, throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next one, so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly, a T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby. How you living, Biggie Smalls? In mansion and Benz is giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, get a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money, ups and clothes, all a brother knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. Bueno, escribido. Ahora vamos a pasar a un tema así. Bueno, tú mismo lo has dicho, el rap es polémica también, ¿no? Es bastante, bastante de tema y tal. Te quería preguntar ¿cuál es tu opinión artística sobre un artista conocido como Michael de la Calle? Bueno, a ver, antes de todo, polémica, polémico no es. Es, busca salseo, eso sí es verdad. Porque claro, tal, rap se creó para una revolución. Y ante todo, al crearse una revolución, buscaba salseo, ya que buscaba un tipo de pelea para entregar un mensaje. Pero, y ahora pasando al tema de Michael de la Calle, a mí me parece Michael de la Calle, por mí, algunos otros raperos y algunos otros amigos que he hablado, que tanto como yo saben de rap, no les parece rap lo que hace Michael de la Calle, ya que va directamente a por lo fácil, a por poner una base más parecida a la de reggaeton, hablar de sexo para crear un poco polémica, hablar de porros para crear polémica y amenazar a la gente a través de canciones para crear aún más polémica. Vale, pero tú lo que vienes a decir un poco es que realmente no se curran las letras como para... No hay mucho contenido, ¿no? Va directamente al grano, ¿no? Va a lo que tiene que ir y que es lo que él piensa que la gente quiere y ya está, ¿no? No es por comparar, pero por ejemplo, comparar a Nach, a Michael de la Calle, y Michael de la Calle es simplemente una persona que parece que ha empezado a hacer rap hace 5 meses. Y es que una de las cosas, factores, para cuando empiezas a hacer rap es que tienes que tener alguien, una persona, un rapero, que le tengas admiración y que por lo menos no quieras parecerte a su estilo en copia, pero alguien que te dé una idea de cómo que te dé inspiración, ¿no? Es lo que vienes un poco por a decir. Por ejemplo, Porta se parecía un montón a Santa Flow y era una mezcla entre Santa Flow y ZPU. Vale, el yo te iba a comentar, precisamente tú escuché a KCO en una entrevista hace poco y comentaba que él se inspiraba mucho en este hombre, el que... Dios así lo quiso. Ah, el Langui. Langui, perdón, no salía el nombre, perdón. Sí, en el Langui, y que para él había sido como una, vamos, es que, una inspiración es, y... Es que mira esto, un tío que es manco, tiene un libro que es un bestseller. Ha sido un actor y tiene un Goya. Y tiene un disco de oro. Yeah. Un tío que con sus dificultades físicas ha conseguido tantas cosas. Y aunque mucha gente diga que sus temas no son muy buenos, hay veces que lo que no importa es el tema, sino las palabras que utiliza. Me muevo por la calle a falta de cámara y acción. Solo el diablo mantiene mi conversación. El pavo los mantiene presos. Yo infecto mentes con mi fiebre. Malas lenguas no merecen besos. Traje el rap del 2000. Ahora tipos andan a imagen y semejanza. Cuando el ingenio se queda pequeño, no basta con poner empeño. Solo el talento consigue el diseño. El sumum define mi ópera. Yo manejo el micro, tú sufres mi cólera. Dejo satisfechos con rimas bien hechas, porque solo insatisfechos quedan novios de niñas estrechas. Comprenda que nadie se ofenda, que solo son metáforas para el que no lo entienda. Mi rap no toméis a broma, es alabado como Mahoma. Tan solo soberbia despide mi aroma. Vivir como un héroe en cada segundo, difícil asunto, un hacer para salvar el mundo. Un pavo con micrófono es todo. No sé solfeo, solo mantengo el tono a grosso modo que tiene Zaragoza. Bueno, escribido, estamos acabando. Primero dime qué estábamos escuchando ahora. Máximo Exponente, Violadores del Verso, que es del disco Genio de 1999, último disco antes de sacar el de 2004. de lo vuestro. Bueno, y nada, antes de comentar que tengas mucha suerte con el tema este de la tu propuesta para pelea de gallos, no deberíamos tener participación, supongo que la habrá. Y por otro lado, yo antes de darte para que te despidas, comentar que la radio escolar, pues este año volver otra vez a empezar también con el tema de las dedicatorias. La diferencia es que vamos a intentar que esas dedicatorias se hagan en directo el mismo viernes en el recreo, entonces bueno, eso le va a dar siempre un toque de autenticidad y también de fracasos y pequeñas épicas que va a ser interesante, va a ser gracioso. Pues nada, Reinaldo, escribido como tú prefieras, tu momento para despedirte. Bueno, para despedirme, primero, ya más o menos a mediados de noviembre, seguramente, si me llegan a aceptar la propuesta, pondré unos carteles por el instituto donde podéis contactar conmigo, seguramente sea en el recreo, en la clase de primero bachillerato, para quien quiera apuntarse, y daré las ideas, cómo se hará y por qué se hará. Quiero dar las gracias al DJ que va a participar, que va a ser Lois, Lois. Y quiero dar las gracias a toda la gente de Adelanto que se vaya a querer apuntar. Bueno, pues nada, nos despedimos y que pasen el resto del recreo que queda lo más feliz que puedan. Y que se pasen, ya saben, a la papelera. Exponente, como casi siempre máximo exponente. No hay ser siempre máximo exponente, como Lili ser siempre máximo exponente. No hay ser siempre máximo exponente, como Ra ser siempre máximo exponente. No hay ser siempre máximo exponente.